Señoras y señores, chicos y chicas, amantes de la tecnocumbia, desde la primera región, ciudad y Quique, se presentan los locos del escenario, el estilo de Gran Eclipse Musical. Musical. donde tú vayas, yo siempre estaré cerca de ti. Porque con solo escuchar tu voz me llenarías de felicidad. Porque tengo que encontrarte a ti y no estaría loco de pensar. Porque con solo escuchar tu voz me llenarías de felicidad. Porque tengo que encontrarte a ti y no estaría loco de pensar. De pensar. Me llenarías de felicidad.